luz dorada y ámbar, llegando hasta aquí. Tiernos senderos por descubrir. Abro mis brazos a la nueva madrugada que me trae tu olor y tu calor. Voy dibujando tu cara en la luna, en la punta de mis dedos te puedo sentir. Vuelan mis ojos mirando las estrellas, te acercas y aterrizas junto a mí. Amor que se desata, baila en nuestras almas, tan profundo como el mar. Llenas el vacío, ya no siento frío, haces magia dentro de mí. Siembras flores a mis pies, amor. ¿Cómo será derretida? Soy en tus manos, será derretida, cubierta de besos, me haces feliz. Atraviesan los suspiros, se entrelazan los latidos, puedo sentir.